Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Blanca González. Ah, licenciado, vamos a conocer. Bueno, ya son tardes, ¿no? Son las 12:20. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué cuenta? Nada, aquí reportándome nuevamente con ustedes. ¿Cómo están por allá? Muy bien. ¿Y qué horas son allá en la Ciudad de México? 2:22. 2:22. Ya hubo cambio de horario la semana pasada aquí también. Tuvieron cambio de horario. Acá no nos benefició mucho porque desde entonces me da un sueño todos los días a esta hora. No hay que ajustarse un poco, ¿no? Licenciado Ángel González, de Defensa del Deudor, directamente desde la Ciudad de México, para usted, amigo de Ensenada, gente que vive aquí. Si usted tiene deudas con tiendas departamentales que ya se le fueron impagables, que ya le fueron a las nubes, le dio usted 10,000 pesos y ya de 40, tarjetas de crédito, cuando fue a pedir prestado también en efectivo a estas casas de préstamos que están para ayudar a la familia, sí, o para acabar la vez. Para acabar con la familia, así es. Pues mucha atención. Mucha atención, licenciado, hacía tiempo que no nos hablábamos, pero vamos a empezar de nuevo. ¿Qué es Defensa del Deudor? Estamos en Radio Bahía. Perfectamente, qué bueno, me parece excelente el cambio de horario, me acomoda mucho más. Ah, mejor. Mejor, sí, porque las mañanas son muy ocupadas, pero ya a esta hora ya está más tranquilo, ya comimos, ya todo más relajado por acá, ¿no? Qué envidia. No le muevas, cambiamos de tema. El temblor. ¿Qué es Defensa del Deudor, licenciado Ángel González? Ángel, rápidamente una pregunta nada más para quedarme más tranquilo. ¿Cómo les fue con el temblor? Estuvo muy fuerte, pero sobre todo en la capital del estado de Baja California, que es Mexicali, se sintió fuertísimo en todas partes. Llegó Los Ángeles, se sintió en Las Vegas, en Phoenix, Arizona. Se sintió por todas partes, pero los destrozos vinieron en la ciudad capital, Mexicali. Totalmente, claro. Sin embargo, nos salvamos, dicen los geólogos, porque si corre hacia el sur y no hacia el norte, le pega de lleno con toda la fuerza que traía y estaríamos hablando de otra cosa. Gracias a Dios no fue así. Afortunadamente. Bueno, pues volviendo a la pregunta que me hacías. Defensa del Deudor es un movimiento social que fue creado por deudores para apoyar a los deudores. Ya estábamos un poquito hartos del abuso sistemático de las instituciones financieras, clientes que llevaban ya varios años con las mismas que por alguna situación ya no pudieron seguir pagando. Lejos de obtener una respuesta satisfactoria, un poquito de consideración por parte de las mismas, fue todo lo contrario. Los trataron como si nunca jamás hubieran sido cliente de ellos, ¿no? De la peor manera. Entonces, no nos parece correcto la tasa de interés que están cobrando en estos momentos los bancos, o bueno, ya desde hace algún tiempo los bancos, es altísima, es arbitraria, es abusiva. Entonces aquí decidimos unirnos, organizarnos y defenderlos, ¿no? El movimiento está conformado en estos momentos por poco más de 4,000 deudores que juntos estamos formando una fuerza impresionante. Ya los bancos nos toman muy en serio, nos toman muy en cuenta y lo que es lo más importante, ya no le ven la cara al deudor al momento de la negociación, el deudor ya está más tranquilo y se puede enfocar en juntar dinero, en ahorrar para pagar, porque aquí hay que dejar muy claro esto. Defensa del Deudor no está para evitar que la gente pague, sino todo lo contrario, está para ayudarlos a que se organicen, a que junten dinero, a negociar y a liquidarle al acreedor. ¿Qué descuentos, por ejemplo, puede conseguir usted en tarjetas de crédito? Bueno, ustedes, no es... Sí, no soy yo nada más, ¿no? Sí, la agrupación, ¿cómo pueden ayudarle a la población? El descuento varía dependiendo de varios factores, pero el mínimo que nos están otorgando las instituciones financieras es de un 45, que rara vez nos dan, digamos que es el descuento más bajo, pero normalmente el promedio anda en el 70-80% y puede llegar incluso a niveles del 95 y en casos excepcionales hasta el 98% directo a capital. ¿Directo a capital por qué? Porque nosotros lo primero que vamos a exigirle al acreedor es condonación total de intereses de carácter moratorio. Todos estos intereses que se generaron a partir de que el deudor cayó en mora se van a ir al olvido, no van a existir. Nos vamos a ir directos a negociar sobre lo que el deudor debía cuando dejó de pagar, que es lo justo, es lo que él se gastó. A partir de ahí ya todo lo demás es un abuso. ¿Todo lo demás es un abuso, licenciado? Sí, claro, por supuesto. El interés moratorio que están cobrando ahorita los bancos es criminal. Llegan al borde del 113% en algunos casos y nos parece pues excesivo, ¿no? La misma tarjeta de un banco como Santander, por ejemplo, aquí, con una tasa del 40 y tantos, incluso hasta del 50, en España no rebasa el 23%. Entonces, anual de correcto. No, híjole. Cuando están reportando, no sé si esto sea cierto, que la tarjeta Coppel es el 65% anual. Es la más cara del mundo. Es la más cara. Eso y lo que es Estira, es un abuso, pero impresionante. Y la Banco de México, el gobierno federal, les permiten hacer lo que les da la gana a estas personas. No se inmutan ni se acongojan. Ellos están más preocupados porque reportemos nuestro celular, a que se vea este problema que es de verdad serio, del abuso que están llevando a cabo los bancos con el pueblo de México. Ay, ay, ay. Entonces, ¿es cierto que la tarjeta Coppel llega hasta el 65%? Llega, en casos extremos, a más del 110%. Uy, uy, uy. Lo normal, lo común en ellos es el 65%. Ese, digamos que es un mínimo de interés. Claro. Eso sí es negocio, ¿no? No, pues claro, es que el negocio del banco es el negocio ideal, ¿no? Están prestando dinero que ni siquiera es de ellos. La usura. Sí, por supuesto. Totalmente. Y totalmente cobijada, ¿no? No, sí, no hay quien los pare, definitivamente no hay quien los pare, al contrario. Muy bien, entonces, si alguien de Ensenada, porque estamos empezando en Radio Bahía con este servicio, si alguien de Ensenada tiene una tarjeta de crédito que le dio usted 15, 20 mil pesos y ahorita ya son 80, 70, 90, ya se le fue de las manos y su vida ha dejado de ser vida, de tener calidad, de vivir casi sin dormir, un estrés terrible. Claro. Entonces, anote el siguiente teléfono que le va a proporcionar el licenciado Ángel González, incluso son más. Adelante, le escuchamos. Claro, licenciado. Que sí, ahí les van, es el 0155, que es la LADA aquí a la Ciudad de México. Sí. Y el teléfono 5594-5453. Y el 5594-5514. Son dos líneas que tenemos a su servicio, directas aquí a las oficinas de defensa del deudor, porque muchas veces están un poquito saturadas, pero esperen, tengan un poco de paciencia, y enseguida los vamos a atender. Parece que han recibido ciertos ataques en su página web. ¿Esto es cierto o se ha caído simplemente por descuido o algo ha ocurrido? No, ha estado trabajando bien. Estuvimos dándole mantenimiento las semanas estas de Semana Santa. Y se fue offline unas horas nada más y luego ya volvió a la normalidad, pero no nada espectacular. Tuvimos algunas visitas, eso sí, de algunos cobradores que se quisieron poner al brinco, pero nada más, no hubo nada espectacular en realidad. A ver, licenciado, entonces, defensa del deudor es para pagar, pero pagar bien. Pagar lo justo. Sí, es justo que paguemos, pero que se pague lo justo, ¿no? Aquí nadie dice que no se le va a pagar al acreedor. El acreedor debe de entender esto. Ya abusó bastante de la gente. No es correcto que a una persona le preste 10 mil pesos. Sí, que esta persona a base de mínimos ya haya pagado tres veces esa cantidad y aún así, al día de hoy, siga debiéndole los 10 mil pesos, ¿no? Es terrible, ¿no? No se puede permitir. Está bien, el dinero es negocio, es el negocio del banco, es lo que nos está vendiendo, pero debe ser con cantidades justas, ¿no?, de interés, no con este abuso que lo único que hace es empobrecer a la gente. Tenemos gente que ha vendido sus casas, sus carros, sus bienes para ir y pagarle al banco y ni así lo liquida. O sea, se está quedando con las cosas de la gente y no nos parece correcto. Nos mandan mensajes que Ángel González para presidente. No es para tanto. Aquí tratamos de ayudar a la gente. ¿No tienes el perfil? Tratamos de ayudar a la gente. Y si puedes repetir los teléfonos, Ángel, por favor, de nuevo. Por supuesto, 0155. Con un poquito más lento. Ahí va, la LADA 0155 y el teléfono 5594-5453 y el 5594-5514. Son las dos líneas directas aquí a las oficinas de la Central de Defensa del Deudor. Aquí les podemos brindar asesoría gratuita, no tienen que pagarnos absolutamente nada por las asesorías. Por favor, sabemos que las asesorías que ustedes dan en cuanto al manejo de la deuda de las personas es gratuito, te encargamos mucho a la gente de Ensenada. Vamos a ir un corte, volvemos contigo, listo, ¿no? Tomando nota para cuando vengas a Ensenada. Claro, todo lo apunto, no te creas, todo trato de memorizarlo por lo menos. Muy bien, adelante. Aquí García Godínez, adelante. Pues sí, yo creo que es muy buena la labor que está desarrollando tu agrupación, Miguel Ángel, y por Ángel. Eso por acá... Ángel nomás. Ángel, oíces. Sí. Por acá la gente está muy interesada, lástima que la distancia, pero yo creo que eso no es un obstáculo para atender a las personas que están caídas en esos grandes problemas, ¿verdad?, de una deuda. Claro, no es impedimento la distancia. Afortunadamente existe ya un medio formidable como es la Internet, y esto nos conecta a todo el planeta, ¿no? Tenemos afiliados de Ensenada, de Tijuana, de Mexicali. O sea, abarcamos todo el país de punta a punta, de costa a costa, ayudando a la gente. Finalmente, esto lo que requiere el deudor es asesoría, requiere la información. Y claro, protección legal, ¿no? En caso de que hubiera alguna demanda en contra de alguno de nuestros afiliados, pues nuestro abogado se apersonará hasta el Estado de la República donde sea necesario, ¿no? El mes pasado tuvimos un problema así en Oaxaca, y pues se le mandó el abogado para que lo representara, y finalmente este tipo de situaciones mercantiles nunca o rara vez, solamente que se manejen muy mal, llegan a juicio. Siempre se llega a una conciliación antes de siquiera iniciar el proceso. Se habla con la parte demandante, ellos ya saben a lo que van, van ya con esta orden directa de que negocien lo que se pueda, recuperen lo que se pueda, y si es posible no irse a juicio, mucho mejor. Nosotros lo sabemos, hemos manejado muchos casos así. Entonces lo que hacemos es negociar directamente con ellos un monto justo, jamás lo que están demandando, porque es ridículo, es absurdo. Y sobre este monto, un plan de pagos acorde en realidad a la capacidad económica del deudor, algo que él pueda pagar sin que se desfalque, tomando en cuenta que tiene otros compromisos financieros quizás con algunas otras instituciones y obviamente que necesita dinero para subsistir, para sus gastos, ¿no? Claro. Y sobre todo que se atiende con una agrupación, no de manera individual. Por claro, eso las partes demandantes, cuando lo son, pues no tan fácilmente hacen pues uso de la fuerza que ellos acostumbran, ¿verdad? Por supuesto, ya nos tratan con respeto, ya saben de lo que se trata. De hecho, ya el movimiento afortunadamente ha tomado mucha fuerza, sobre todo desde que arrancó este año. No sé si sea bueno o malo, pero finalmente es así. Muchísima gente se acercó a nosotros para solicitar nuestra ayuda, y eso, cada nuevo afiliado aporta fuerza adicional al movimiento, y queremos crecer mucho más para ya comenzar a mover políticamente esto, ¿no? Comenzar a exigir que de una vez por todas se modifiquen esas leyes que benefician al poderoso y afectan, perjudican al pueblo. Oye, mucha gente nos sigue preguntando en la internet, o en los cortes de Anextel, en mensajes de texto al 151-7181, que si es cierto, que si realmente es cierto que en México, en el país, es el país que más intereses paga en tarjetas de crédito. Sí, esto es cierto, porque mucha gente lo toma como una broma, como que no lo cree. No, es un hecho que quizás no en todas las tarjetas, pero sí en el 90% de ellas, y ya tuvo un porcentaje bastante serio, es el interés más alto del planeta que estamos pagando aquí. Los bancos están haciendo multimillonarios con el pueblo de México. Y ok, están ofreciendo un servicio y finalmente el deudor en algún punto lo aceptó, ¿no? Quizá un poco por exceso de confianza, quizá un poco por desinformación, quizá un poco por no haber leído este contrato que es el que nos otorgan al momento de solicitar el crédito. Pero también debemos reconocer que los bancos están cometiendo pues abusos bastante fuertes, ¿no? Y también se manejan de una forma mañosa, incrementando el límite del crédito sin solicitud por parte del cliente, mandando tarjetas de crédito al mayoreo, literalmente, ¿no? Comienza uno con una y en menos de un año ya tiene uno 8, 9, 12 tarjetas que uno ni siquiera solicitó, sino que llegan por correo así nada más. Entonces, lógicamente, el usuario de este servicio pues desconoce bien a bien cómo se debe de manejar, cómo se debe de desenvolver, y llega un punto en el que ya está hasta el cuello en cuanto a deudas, ¿no? Desconociendo la situación, y también por otras trampitas que manejan muchas veces las instituciones, como es pues que manejan una tasa al principio y después la modifican como les da la gana, y eso desbalancea cualquier economía, ¿no? Es lo que truena finalmente al cliente y lo convierte en un deudor. Ellos, estas personas, todos los que están con nosotros afiliados al movimiento, no es gente que no desee pagar. Todo lo que quieren en esta vida, yo creo que ahorita su principal sueño es pagar, liquidar y olvidarse de esto. Licenciado, vamos a apoyar. Hay un detalle, y te quiero ser claro, porque tenemos una responsabilidad social y muy fuerte con la gente que escucha Radio Bahía, al 1590. Claro. Nuestro público, es cierto, mucha gente ya no puede pagar la tarjeta o a las casas de préstamos, pero y está resentida con los bancos porque se van grandes, ¿no? Pero también mucha gente no confía en muchos abogados. Hay abogados decentes, éticos, brillantes, pero ustedes son abogados y hay gente que dice, uy, meterme con abogados me va a salir más caro. Claro. Para empezar, el servicio que les das cuando te llaman es gratuito, la asesoría, pero después la gente tiene el temor de que de endeudarse más. No. Aquí tratamos de resolver el problema, no de ser un problema más. Es todo lo contrario. Nosotros somos un movimiento social y diseñamos un sistema de tal forma que el deudor cuenta con un abogado que lo va a proteger, como yo decía hace un rato. que incluso va hasta su lugar, hasta donde radique, no importa el estado de la república que sea, y con todos los gastos pagados, afortunadamente el movimiento ha crecido de tal forma que se puede mantener este sistema sin ningún problema. La cuota que pedimos a las personas que deseen afiliarse es prácticamente simbólica, pero afortunadamente por estas pequeñas cuotas, que son de 150 pesos al mes, nada más, ni un centavo más, no importa si tienen una, dos, diez, veinte tarjetas, con esa cuota él ya cuenta con representación legal, tiene a su abogado listo para el momento que ojalá y no ocurra, fuese demandado, vamos a negociar por el deudor su deuda, es cuestión nada más de que nos hable, nos diga, ¿sabes qué? En este momento deseo ver si puedo iniciar una negociación o me llegó un descuento por parte del banco. Nosotros vamos a verificar la veracidad de este descuento, porque todos sabemos que muchas veces no son reales, nada más son un engaño para que el deudor vaya y pague y después le salgan con que no pasó este convenio. Entonces nosotros vamos a confirmar la veracidad del convenio, vamos a negociar la deuda, vamos a bajarla a límites que él ni se imagina, cantidades bastante buenas que va a poder liquidar, entre comillas, con cierta facilidad. Y otra cosa muy interesante, ahora los bancos están manejando una nueva estrategia en relación a la deducción de las deudas incobrables en el margen de los 5,000 a los 133,000 pesos aproximadamente, o 30,000 UDIs. Esto es un poquito abusivo por el sistema de que el acreedor, aunque deduzca la deuda, aunque la haga deducible como incobrable, él no renuncia nunca a su derecho a exigírsela al deudor más adelante. Nosotros también ya diseñamos un plan para proteger al deudor de este sistema, a modo de que si el banco decide deducir la deuda como incobrable, ya no se la pueda requerir más adelante al deudor. Muy bien, licenciado, tenemos que despedirnos para a ver si es posible que el siguiente martes entremos a las 12 del mediodía en punto, de aquí a las 12 de allá. De hecho, hoy estuve llamando, que será 2:10, pero estaba ocupada la... Se estaban quejando de la césped, usted no sabe... Todavía nos hablan y queremos seguirnos quejando de la césped. Déjenos para mañana. Ya no sabes tú qué la césped, no hay ninguna mujer ni nada. Ya te explicaremos algún día, licenciado. Perfectamente, voy a estar muy atendiente entonces. Una vez más tu teléfono y nos despedimos. Claro que sí, es 0155-5594-5453 y 5594-5514, dos líneas directas aquí a Defensa del Deudor, las asesorías son totalmente gratuitas. O sea, son 4 o 5 seguidos. Son iniciales. 4 o 5 seguidos por la LADA, sí, 0155 y nuevamente el 55. Sí. Te pedimos, por favor, trates excelentemente a toda la gente que te llama de Ensenada o de Baja California. Excelentemente, a todos. Necesitamos tu ayuda, cuídate, un abrazo, licenciado. Un placer haberlo saludado nuevamente, cuídate. Te esperamos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros también estamos a unos minutos de despedirnos, favorecer a Radio Bahía y a la Tribuna de Ensenada. Buenos días.